se ha decidido mañana hacer una movilización, primeramente repudiando las declaraciones públicas de diversos funcionarios que intentan minimizar el conflicto territorial que tiene la comunidad, y acompañando y defendiendo los espacios territoriales y ceremoniales que tenemos en el territorio de la comunidad de Las Aguadas. Fuera de esta novedad que hay del anuncio que ustedes están haciendo para el día de mañana, ¿hoy pasó algo? ¿Fueron recibidos por algún funcionario? ¿Hubo algún avance? No, hasta ahora no hay ninguna respuesta. Lo único que han hecho los funcionarios es salir a dar declaraciones públicas que están basadas en supuestos, pero directamente con la comunidad no han venido a hablar, no se han acercado, en ningún momento han planteado ningún tipo de reunión más que la del pasado lunes, que solamente reciben a CODESI cuando diversas comunidades incluso nos manifestamos y exigimos ser parte de esa mesa de diálogo, de esa reunión, para exponer todas las complicaciones que tenemos y sobre todo para exponer esto, ¿no?, de que estamos defendiendo un espacio ceremonial en donde muchas comunidades y varias generaciones de jóvenes hemos ido a levantar diversas ceremonias y hemos empezado a descolonizarnos y a empoderarnos de nuestra cuestión mapuche, lo que para nosotros es fundamental y terriblemente importante defender estos espacios. Elizabeth, esta semana hubo otro gesto que no contribuye poco, por lo menos, y es que el gobierno recibe al CODESI, pero no a ustedes. ¿Tienen información sobre qué se conversó allí? Si este tema, el de las aguadas, fue uno de los temas, ¿han tenido información, les han informado sobre qué pasó allí en esa reunión? Sí, lo único que nos han informado desde el CODESI es que se intentó analizar la situación, pero siempre exigiéndole respuesta a la comunidad, a ver de cómo están organizados, de quiénes son las familias que habitan o dejan de habitar, cosas que hoy no están y que no les compete al gobierno intervenir, ni mucho menos analizar, sino lo que ellos tienen que dar respuesta es por qué han permitido que un terrateniente vaya avanzando hacia el territorio de la comunidad, incluso sostienen una villa turística dentro del territorio de la comunidad de Las Aguadas. En esos puntos no han querido discutir y después que se avanzó en una cuestión general, no solamente el caso de Las Aguadas se discutió, sino de otras comunidades que están en la misma situación, a las cuales incluso cumpliendo los requisitos que ellos pedían, como son la personería jurídica, una organización más estable, no le han dado respuesta, pero de hace años. Elizabeth, mañana, ¿dónde es, a qué hora es la manifestación y expresión que van a hacer ustedes allí en dirección de tierras? Mañana vamos a concentrar a las 10 horas ahí en Sati y Guido, frente a la dirección de tierra, donde pensamos entregar un petitorio a Álvarez Costa exigiéndole respuesta y sobre todo que nos diga, nos informe sobre las denuncias penales que se ha hecho a los miembros de la comunidad, porque hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta ni de derechos humanos ni de él como funcionario público. De ahí vamos a ir a la legislatura, a donde también vamos a entregar un petitorio para que pidan informes sobre la información que relevó la Comisión de Tierras, que ha cerrado una carpeta sobre el caso Las Aguadas, que hoy no se está teniendo en cuenta, y luego vamos a venir a la CAMPE, a acompañar a los hermanos acá, y manifestarnos en contra de los dichos de estos funcionarios que han salido a desmerecer a nuestro hermano, incluso dudando de si son una comunidad mapuche o no, lo que para nosotros a esta altura es terriblemente agraviante y violento hacia las comunidades mapuches, ¿no? Que eso sí, que ayer el ministro Villar, como haya denunciado el conflicto de la comunidad en una sola persona, cuando no es así, son familias las que están reclamando, somos distintas comunidades, y sobre todo es un conflicto que lleva demasiados años como para que hoy se estén haciendo los desentendidos. Así que ese es el recorrido que vamos a hacer, desde las 10, frente a la dirección de tierra, y de ahí a legislatura, hasta el acampe.